Bien, aquí estamos en el Hotel Edén, La Falda, la apertura de pieza única. Y nos encontramos también aquí con Mauricio Martínez, integrante de Contramano Trío y director de la Orquesta de Tango de La Falda. Y también iba a ser el profesor de la Escuela de Música, que se iba a inaugurar en Huerta Grande, a cargo de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio. Un placer estar hablando con vos. Bueno, primero felicitarte por participar de este evento, que es muy, muy bueno. Y bueno, quería preguntarte sobre una publicación que hiciste en el Facebook, donde comentabas que no ibas a poder estar dando las clases de guitarra, porque estaba asignado para dar las clases de guitarra en la Escuela de Música de Huerta, porque bueno, estaba excedido en cupo y parece que las condiciones no eran las que se habían planteado en un primer momento. Exactamente, sí. Bueno, lamentablemente un evento lindo como esta muestra, como venir a tocar esta noche, se ve un poco opacado por cosas así que lamentablemente atentan un poco contra la cultura de nuestra zona. Yo hice esa publicación hoy por experiencias que tuve en escuelas anteriores de música, que porque las condiciones no estaban dadas, yo decidí renunciar y después se llamaba a los padres de los alumnos y decía, mirá, lo tuvimos que despedir porque él no estaba capacitado, qué sé yo. Y uno hace muchos años que viene en esto de la música, de la docencia. De hecho, vos me preguntaste recién, digo, ¿en qué grupo estás o no? Porque a lo mejor se ensucia el nombre del grupo. Yo no tengo problema en decir que soy el guitarrista de Contramano Trío, que estoy como director de la Orquesta Municipal de Tango de La Falda, porque son logros que uno va teniendo y cosas que uno hace por la cultura también, como esta Orquesta Municipal de La Falda, que está conformado por 18 personas en este momento, que en su mayoría no tocaban tango, y como surge como orquesta escuela, uno les va enseñando el género y transmitiendo el género, y hoy nos encontramos con que hay una orquesta armada. Entonces, toda esta experiencia que uno va teniendo, la vuelca a la hora de dar clases, de la enseñanza, y realmente estábamos todos muy entusiasmados con este proyecto, que tenía en un primer momento fines sociales, de sacar chicos de la calle, y que al final terminó no siendo así. Yo no quiero hablar mal del proyecto, no quiero hablar mal de la gente que lo lleva adelante, ojalá se pueda hacer, pero yo no pude seguir con las condiciones que se pedían. O sea, en 2 horas de taller que yo tenía que dar, se inscribieron 107 alumnos de todas las edades y de todas las clases sociales. O sea que ellos nos dicen hoy en una reunión, es con fines sociales. Esa fue una excusa para bajarnos el sueldo original que se había arreglado. Hoy, último día hábil, antes de que abra la escuela, el martes, nos informan de que el arreglo económico iba a ser diferente al original, y nos informan la cantidad de alumnos. Y cuando nosotros en un primer momento dijimos, bueno, que se cobre un bono contribución para los alumnos que no son de Huerta Grande, que se ve que a los alumnos que no lo pueden pagar, pero que se ve, sea un bono contribución de 50 pesos, de 100 pesos, que en realidad sabemos que para un curso de una academia de música es nada, pero eso iba a filtrar a mucha gente que quizás fue y se inscribió por curiosidad, o que tal vez hasta hubo cierto abuso a la hora de ir a inscribirse en varios instrumentos, porque bueno, el hecho de ser gratis permitía eso también. Entonces, finalmente no tuvo esa intención social que iba a tener en un primer momento, y siento que de parte de los que la llevan adelante no se nos respetó, ni se nos valoró, ni se nos trató bien como profesores, como profesionales. Y hoy realmente en la reunión, no solo yo, sino varios de mis compañeros, no quiero dar nombres porque ellos después harán su descargo o no en Facebook, alguno lo hizo, como Rodrigo de la Védova, también pianista del trío, que hizo su descargo en Facebook, también diciendo que no iba a formar parte. Alguno quizás sí lo haga, eso ya será decisión de cada uno, pero bueno, yo consideré que yo podía llegar a manchar mi nombre como docente o como artista si les puedo asegurar a 107 personas que yo les voy a dar una clase de guitarra en 2 horas y que van a salir tocando. No quiero estafar a la gente tampoco, por más que sea gratis, de alguna forma es una estafa a la gente.